Tonalidad. Saturación. Percepción. Sinestesia Radio. www.myspace.com/sinestesia radio. Sinestesia Radio. Take three. Percepción. Continuamos segundo bloque de Sinestesia. ¿Tenemos algo de agenda? Vamos a siempre ver qué tenemos para no esta noche. Si querés comienzo. Virasoro Bar, Guatemala 4328. Hoy miércoles 21:30 se presenta Tres Paz, junto con Rodrigo Domínguez, Juan Pablo Arredondo y Fernando Tarrés. Viernes 22:30, Juan Pablo Arredondo Quinteto y en su trasnoche Rodrigo Núñez Cuarteto. ¿Vos cómo venís? Hernán Jacinto, miércoles 21 esta noche, en Teloños Club. Salguero 1884, esquina Güemes. Después lo tenemos a Pepita Veira. Jueves 22, mañana, para mañana. 21:30 también, en Telonews. Continuamos aquí con Marcelo del Pagio. Estábamos hablando recién, fuera de aire, de tus viajes o tu estadía allá en Estados Unidos. Estas idas y vueltas. Y me gustaría saber en qué lugares estuviste viviendo ya. Bueno, en qué lugares tocando también, ¿no? Porque migraciones, básicamente. Ya soy parte de ellos. No, Manhattan únicamente, en verdad. Únicamente ahí. Únicamente ahí, sí, sí. Y tocando también ahí. Sí, sí, sí, únicamente en el Village, digamos, la parte baja, es la parte de abajo de la isla, ¿no? ¿Desde qué momento ya estás allá en Manhattan? Viajo desde el 2000, bueno, en verdad desde antes, pero por decirlo establecido, entre comillas, desde el 2004, 2005. Okay. Sí. ¿Te fuiste con una beca a la Berkeley? Sí, sí, sí. En verdad yo lo que ocurrió es que gané la beca para ir a hacer la carrera completa y no fui a hacer la carrera completa. Okay. Eso es lo que hago cuando me mandan a hacer algo. Pero sí, sí, eso ocurrió hace tiempo ya, creo que el 2000 o 2001, o quizá un poco, sí, creo que durante el año 2000. ¿Y como músico, experiencia profesional y también personal en Estados Unidos? No, básicamente, yo creo que quizá el gremio el gremio del género, quiero decir, ¿no? Lo tiene, que es, bueno, Argentina te da la posibilidad de, o nos da la posibilidad de hacer los proyectos propios aquí. Allí hay un poco más que tocar para otra gente y con otra gente, ir acoplándose, o teniendo suerte, ¿no? Es esto, ir acoplándose a proyectos de otras personas. Y también hay una cuestión más de como de un mini mercado musical que ocurre ahí en la parte baja de la isla de Manhattan, que en el famoso barrio en el Village. Uh-huh. Y hay mucha cantidad de gente tocando, ¿sí? Hay dos o tres lugares nocturnos que fueron históricos y de prestigio en un momento, son de prestigio histórico hoy en día, quiero decir, pero quizás hoy ya están un poco más como comerciales, quiero decir. Y quizás hay otros clubes como el 55 o el Fat Cats, donde salen los grandes músicos quizás del jazz de ahora. Uh-huh. No salen de los que, bueno, puedo nombrarlo aquí el Verland o el Blue Note, que son boliches que uno dice, uy, cuando viaje a Nueva York quiero conocer eso, porque ahí toco, pero no es lo mismo que el Verland de la posguerra, ni siquiera están en el mismo lugar, digamos. Se utiliza hoy en día el nombre como una cosa turística también, que a la mayoría de nosotros, hablo en nombre mío igualmente, ¿no? Pero sí, sí, claro. No nos cae tan simpático como los lugares donde realmente se toca y los tipos están por ahí hasta las 6 de la mañana tocando por el fin en sí mismo de tocar. Esto es en cuanto a la actividad allí. Y con respecto a los lugares, ¿cómo ves la movida? Allá obviamente debe ser impresionante. con respecto acá a Buenos Aires? Es lo que es, digamos, es distinto, obviamente, por razones culturales. Buenos Aires, esto también tengo que decirlo a título personal, porque cuando lo digo se enoja un montón de gente, así que se enojen nada más que conmigo. Tiene, que por una, en gran parte es cierto, pero no lo sé si en música, hoy en día, la cuestión de la cultura europea. ¿Sí? Bueno, de hecho, cualquiera de los que estamos acá tenemos esos apellidos europeos y es muy cierta la inmigración desde ya hace, desde siempre, en verdad, de Europa aquí. Quiero decir desde siempre, desde que se hizo este país, los revolucionarios de Mayo se llamaban con apellidos europeos. Pero bueno, eso no es que no tenga nada que ver con nada para mí. Supongo que en literatura quizás o en otras ramas del arte ha ido bastante mejor el tema de la copia o de la traslación, como se quiera llamar, de una cultura a la otra. Digamos, Borges fue enarbolado por ser un tipo profundamente europeo en la estética, en la escritura, pero nosotros quizás tocamos jazz y recién ahora es algo que está en algunos sectores bien visto, pero tenemos compañeros de la década del 80, quizás que por cuestiones que había ocurrido, cuestiones de la política de aquí y demás, la gente no sabía hacer la discriminación de dónde venía qué cosa, y a veces suelen asociar algunas cosas con Estados Unidos, por ejemplo. Además, son músicos de jazz, va a tocar música de Estados Unidos. Claro. La música no es de ningún lado, ¿sí? Esto es así, ¿verdad? Claro, la diferencia, bueno, en la nota estaba viendo que tu aprendizaje también tiene que ver con el peso histórico que tiene, o sea, es la cuna del jazz Estados Unidos. Sí, sí, sí, lo es ciertamente, sí, lo es, pero digamos no, o por lo menos yo no aplico, no me gusta vanagloriarme de eso. No, yo empecé a estudiar jazz aquí, es la música que me gustó, me formé en eso, me formé en música clásica también, y después uno también termina en lo que termina por una cuestión del desarrollo intelectual que va teniendo, y por cuestiones de gusto, y porque la vida te lleva a algún lado. Uh-huh. Esto es así. ¿Sí? Uno se mete en esas prácticas como artista, las va desarrollando, se siente cómodo, siente que puede aportar desde su lugar y se queda en eso. Pero nada, nunca lo asocié. De hecho, no lo he asociado porque quienes han escrito sobre esto con palabra realmente autorizada, como Bela Bartok y gente por el estilo, que ha hablado inclusive con términos antipáticos como la raza pura quizá y demás, y decían que por suerte la raza pura no existe, porque ciertamente si existiese tal cosa, la música sería mucho más pobre, mucho más pobre en riqueza, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y yo creo en eso, fervientemente. Creo que no es de ningún lado, creo que uno practica con lo que se siente a gusto, según su sensibilidad, según su formación, según una cantidad de factores culturales que lo hacen a uno. Y después está la práctica de la vida, que no la saco en ningún momento de esto. Quiero decir, a uno la vida lo deja en lo que lo deja. Yo estoy acá en parte porque hice para estar acá y en parte porque la vida me ha dejado acá. Eso es lo que pienso. Y estoy hablando de la música también, ¿sí? ¿Sí? O sea, hago lo que hago porque creo que es lo que sé hacer y es lo que me gusta. Y cuando hay que trasladarlo quizás a otras cosas que son de preguntas que a veces, lo digo en el sentido de que nunca un periodista se animaría a preguntarlo, pero sí lo pregunta la gente. Esto estoy hablando, ¿no?, del público, sí, quizás, o de gente que a uno lo conoce y dice, ¿vos a qué te dedicas? Y no, yo toco, pero ¿por qué haces eso? Claro. ¿Viste? No, ¿por qué no tocas folclore? Claro. Por nada, no, por nada en particular. Esa es la verdad. Uno no haga tal otra cosa, tal otro género musical por algo. Yo he producido hip hop, he hecho discos hip hop. Discos electrónicos también. He hecho un disco de música electrónica porque soy músico y trabajo de eso. Claro. Pero bueno, ciertamente en el caso de la música electrónica, no me dedicaría a eso, claro, por cuestiones que quizá no vienen al caso, pero... ¿Te gusta la producción musical? Me gusta mucho producir, sí. Me gusta producir. Me gusta ver qué es lo que trae el otro como idea y llevarlo a algo que yo lo pueda terminar, digamos. Eso me gusta mucho. En el caso del hip hop, quizás es otra vivencia porque allí está bastante más ligado al género, al jazz. Y está ligado de una manera que, bueno, aquí no existe el hip hop. Aquí voy a tener otros muchachos que se van a enojar. Pero bueno, no, sí que existe. Lo que quiero decir es que si está evolucionado el jazz hasta donde está, el otro género está, creo que el 5%. Claro, volvemos a lo mismo que estábamos hablando, claro, recién, claro, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Para yo hablo mucho, tengan en cuenta. Vamos a hacer, si te parece, un tema más que habíamos elegido ya. Lo estamos confundiendo a Fernando. Ah, no era ese. Habíamos dicho... Sí. Ahí está. Confirmado. Confirmado. Bueno, ¿querés presentarnos el tema? Prefiero que lo hagan ustedes, que lo hacen. He escuchado que lo hacen bien. No, ahora no quiero hablar. Marcelo del Paggio, vamos con un tema más y enseguida volvemos. Thank you. Estamos hablando recién, el disco ya está en, se puede conseguir en el interior del país también. Así es, sí, así, así es. Me han dicho. Sí, sí. Y en diferentes disquerías de aquí de Capital. Está previsto, bueno, una gira por el interior, todavía no tenemos las fechas, y bueno, aquí en Capital. Y el cierre quizás a fin de año va a ser en Nueva York, ¿nos estabas contando? Sí, no, eso estoy, es más, es de lo que más seguro estoy. En este momento, sí. Sí, sí, en este momento. Pero, esa es la que está confirmada. Sí, confirmada por mí. Y bueno, después a fin de año estamos pensando en el Ateneo o en la Trastienda o en los lugares de aquí un poco más de convocatoria que el circuito de jazz. Sí, de clubes. Básico. De clubes. Okay. Correcto, de clubes. Y bueno, para agosto ya empezar a dar vueltas por ahí, por el circuito de aquí de Buenos Aires. Yo creo que para fin de año ambas cosas. Volveré a tocar allí y haré alguna presentación grande acá. Y bueno, y eso es todo. Bueno, el disco que hablábamos hoy fue grabado en tres sesiones largas, pero en tres sesiones. Fue craneado en estos últimos 4 años. Hoy por hoy lo tenemos acá, lo estamos escuchando. Sí, bendito ¿Cómo, sea. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo es la sensación hoy por hoy ya con el disco distribuido, presentándolo y llegando a las orejas del público, ¿no? Y bueno, imagínate, para que un ateo diga bendito sea, es eso. Ni hablar. No, ha costado mucho. Hubo cantidad, esto lo digo en términos serios, hubo cantidad de gente ayudando y aportando mucho, ¿sí? Uh-huh. Esto hay que tener en cuenta siempre que está uno que es el motor como inicial, para decirlo así, pero después hay una cantidad de factores que si no confluyen, estas cosas no ocurren. Uh-huh. ¿Sí? Y después está lo posterior, que aquí entra el papel de ustedes, y que esto hago, si se puede, el llamado al resto de medios y demás. Tiene que estar el trabajo artístico difundido un poco más o bastante más en términos generales aquí en Buenos Es una Aires. Cadena, claro. Sí, sí. Empieza en vos y continúa. Sí, sí, si no están ustedes, claro. Esto lo digo seriamente, y aparte es algo que nos preocupa a todos. Incluso conozco de gente que abandona la cuestión de la difusión. De hecho, yo no me encargo mucho. Por una cuestión de que se sabe dónde empieza y dónde termina, como se dice. Como se dice aquí. Y eso es bastante triste, digamos. Tiene que haber más cantidad de medios que difundan la obra, las obras de quien sea, pero. Sí. Y no importa de qué género y no importa qué me refiero, también. Es decir, la literatura tiene 500 veces más difusión que la música, el teatro. Mucho más también, pero seguramente si me escucha un escritor o un actor va a tener digamos de qué quejarse en términos de la difusión. Claro. Siempre es pobre, me parece aquí. Así que por eso agradezco el lugar que me dan, no solo a mí, a todos mis compañeros y a toda la gente que pasa por aquí, porque es más que valioso lo que hacen por la actividad artística. Eso lo agradezco en mi nombre. Gracias. Bueno, gracias por la visita, por la música. Llegamos al final ya, nos vamos a despedir, si te parece, con un tema más. Sí, no, claro. No. Ah, era una pregunta. Era una pregunta. No, entonces no. Sí, claro. ¿Qué te gustaría para cerrar? A ver. Mostramos la lista. Lo ayudamos un poco. Me lo muestran, porque si no se complica, ahí está. Vamos a poner el tema donde toca Adrián Yáñez, ¿sí? En honor a él. Adrián Yáñez y Rodrigo Domínguez. El tema, ahí está. Poema del Parque Central. 10. Ahí va. Bueno, muchas gracias en serio, Marcelo, por tu música y por tu buena onda también, ¿eh? Un beso grande. Marcelo Del Paggio nos presentó Descalmas. Vamos a despedirnos con este último tema. Bueno, éxitos en esta gira. Bueno, muchas gracias, sí, chicas. Sin duda. Muchas gracias. Vayan a verlo a Hernancito Jacinto, que está hoy en Telonius también, ya lo dijeron. Ahí está, buenísimo. Bueno, gracias por la visita. Nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. A la misma hora. Muy buenas tardes. Muchas gracias.